luz a la ciudad, que la niebla anuncia el destino de un lugar. Hay llamas alrededor y que me absorben rápido, y no sé si quiero actuar. Sí, sí, sueño con el fin del tiempo. Sí, sí, sueño que lo esquivo a tiempo. A tiempo, a tiempo. Piensa un lugar justo antes de entrar a la inevitable fiera, y el impacto será medias. Y al despertar, las heridas serán tan profundas como quieras, tan explícitas cualquiera, cualquiera, cualquiera. Hay sonidos animales, me recuerda tanto como al ciclo de un lugar. Hay alguien que nos observa entre el caos y se deleita. Yo lo he visto suspirar, yo lo he visto parpadear. Piensa un lugar justo antes de entrar a la inevitable fiera, y el impacto será medias. Y al despertar, las heridas serán tan implícitas cualquiera, tan explícitas cualquiera, cualquiera.